Mohecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, 9 de la mañana con 36 minutos en la República Argentina. Teníamos una entrevista pautada para hoy y tal como lo habíamos anunciado en este tiempo preelectoral, cuando faltan apenas 3 semanas para las elecciones presidenciales, donde en definitiva se van a estar definiendo el futuro de la Argentina, el futuro de las fuerzas políticas también en la provincia de Córdoba. Bueno, estaremos votando no más en Córdoba también las opciones. Y dentro del campo nacional y popular también hay algunas vertientes, algunas ligadas a la línea más cercana a Alberto Fernández, a Sergio Massa. También tenemos los espacios que representa el Frente Patria Grande y la irrupción de Juan Grabois como candidato a presidente, sacudiendo un poco el tablero, y eso también tiene sus repercusiones en la provincia de Córdoba. Para todo eso vamos a conversar a esta hora de la mañana con el jefe comunal de Villa Ciudad Parque, el amigo Pablo Riveros, que también es un referente en la gestión pública ya dentro de un espacio diferente, una mirada diferente de la política también, en este caso Pablo Riveros como jefe comunal de Villa Ciudad Parque, que ya está con nosotros y lo saludamos. Estimado Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido a Radio Panamericana. Hola, ¿cómo te va? Bueno, un abrazo muy grande, gracias por el llamado. Bueno, siempre sabemos que te llamamos a esta hora y vos estás laburando y sos una persona que labura fuerte y que tenés poco tiempo, así que no te vamos a robar mucho tiempo, pero sí nos parece importante tener tu mirada, tu postura, tu posición de cara a las primarias. ¿Cómo entendés vos el armado provincial, la postura del Movimiento Nacional y Popular en la provincia de Córdoba, sin dejar de mirar el magro resultado de las últimas elecciones a gobernador, donde el espacio Creo sacó el 2,6% de los votos? ¿Cuál es tu postura, Pablo? ¿Cuál es tu mirada de cara a las PASO? ¿Qué nos podés decir? Bueno, en principio yo creo que lo importante que los desafíos que se vienen ahora, que se aproximan, son las elecciones de las PASO. Me parece que hay una posibilidad muy grande, que es que tenemos a quien votar, y que hacía rato que la militancia y el espacio nacional y popular no tenía un candidato el cual pudiera reflejar casi de manera idéntica una mirada de país, y en muchos casos también la posibilidad de reflejar los trabajos territoriales que se vienen haciendo. Yo el otro día escuchaba a Juan Grabois, de quien me estoy refiriendo, hablar en una nota con Pagni de La Nación Más. Uh-huh. Hablaba y hacía una definición de la concepción del Estado, ¿no? Y él decía y hablaba de tres conceptos importantes, yo a eso le agregaría uno más, que a veces lo suele decir también, que es que el Estado, hoy en día la mirada sobre la comunidad es el Estado, comunidad, mercado, y yo le agregaría naturaleza. Y un poco cuando lo escuchaba hablar, a mí se me reflejaba la gestión de Villa Ciudad Parque, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que la verdad que creo que hay una gran posibilidad, creo que Juan va a nos va a sorprender a todos con los números, y obviamente que para nosotros es una apuesta muy fuerte, porque yo debo ser el único intendente o jefe comunal de la provincia de Córdoba que de manera explícita, y además con una responsabilidad inclusive en la campaña de Juan, salimos a interpelar al electorado, al peronismo de la provincia y al progresismo cordobés. Sí, la verdad que es interesante, estimado Pablo. ¿Y cómo crees que esto va a poder darse? ¿Qué lugar se podrá ganar el espacio de Juan Grabois en Córdoba? Bueno, compartiendo lugar con otros dirigentes provinciales, con otras identidades, y sabiendo cómo es esa interna dentro del espacio del kirchnerismo cordobés. Yo sé que vos estás más cerca de eso. ¿Vos crees que hay posibilidades de llevar esta propuesta de Juan Grabois a todo el resto del campo nacional y popular de la provincia de Córdoba? Mirá, yo creo que a lo que vos te referís del kirchnerismo y la dirigencia del kirchnerismo ya no existe más. Me parece que ahora, a partir del domingo 25 de junio, donde la estrategia de algunos pocos terminó de sumir en un número espantoso, digamos, de la elección, me parece que se terminó la representatividad, y que me parece que ahora es muy evidente que el Espacio Nacional y Popular, el kirchnerismo, el progresismo de la provincia, está necesitado de nuevas expresiones y referencias, digamos, y eso es lo que va a suceder, porque casualmente esos mismos dirigentes están encolumnados detrás de Massa y no detrás de Juan Grabois. Por lo tanto, que las terminales de Sergio Massa son bastante confusas, digamos, y la de Juan Grabois está muy clara, que la llevamos adelante nosotros. Y bueno, me parece que acá hay una situación que ninguna organización, ni ningún partido, ni ningún sello partidario que exprese al kirchnerismo va a poder conducir los votos de la militancia, que seguramente van a ir hacia Juan Grabois, porque es el único candidato que expresa no solamente el proyecto de Cristina y de Néstor, sino también un proyecto que tiene que ver con la época y que tiene como tres pilares fundamentales, o cuatro, que son el cuidado de la naturaleza, el uso de los recursos naturales para el desarrollo de la Argentina, techo, tierra y trabajo, y bueno, y obviamente que tener una relación de independencia económica con el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que representó, lo que representa Néstor Kirchner para el electorado kirchnerista, eso es lo que expresó Cristina, eso no es lo que expresa Massa, digamos, en este caso, y me parece que Juan en eso viene teniendo esa mirada, digamos, y la militancia va a apostar ahí. No, y además la oportunidad que nos da, quizás para muchos, de recuperar la mística, ¿no? La mística militante, que te den ganas de salir a volantear o a llevar una propuesta. Hace años que en Córdoba, y también a nivel nacional, pero particularmente en Córdoba, no tenemos la posibilidad de militar a alguien con ganas. Así es. No hay nada más lindo para un militante que militar con placer. Y eso es lo que nos está pasando ahora con Juan. Así que, bueno, nosotros estamos trabajando muy fuerte desde la Junta Promotora Comunidad Organizada, que es la Junta Promotora que creamos a partir del bastón de mando que nos dio Juan en Córdoba y con el que estamos desarrollando la campaña en toda la provincia. Bueno, vos estás diciendo, ¿no?, que Juan les dejó el bastón de mando. ¿Cómo pudieron ejercer ese bastón de mando en el armado de las listas para diputados nacionales? ¿Cuál es la representación del espacio de Juan Grabois, ya que hay lista de unidad de las dos líneas que van a estar compitiendo en las PASOS acá en la provincia de Córdoba? Mirá, está muy liberado al azar de la conciencia de cada compañero y compañera y cada votante. Nosotros estamos militando la campaña de Juan, particularmente desde la Junta Promotora Comunidad Organizada. Nos interesa que Juan Grabois exprese una mirada de país que es la que no tiene ninguno de los candidatos que tiene posibilidad de ganar, con mucha vocación de poder, y que además nos deje un saldo organizativo en la provincia para encarar un proyecto real y concreto que tenga que ver justamente con lo que expresa Juan a nivel nacional, y lo podamos trasladar acá con un montón de experiencias locales que él mismo bautizó la Liga de las Sierras, que están inspiradas en la gestión de Villa Ciudad Parque, en el proceso comunitario que desborda hacia lo político y que termina siendo una gestión de comunidad organizada, de gobierno del pueblo, que se trasladó a un montón de municipios y comunas en estas últimas elecciones y del cual nos quedó un saldo institucional más amplio que el que teníamos antes. Totalmente, totalmente. Bueno, estimado Pablo, estaremos siguiendo de cerca de acá hasta las elecciones, cómo se va desenvolviendo esto, pero está claro, y me gustaba lo que vos decías, no queda claro quién representa a Sergio Massa en la provincia de Córdoba. Todavía, por lo menos acá en Punilla, no se ve florecer la campaña de Massa. Sí se están viendo alguna presencia, alguna cartelería, alguna presencia del espacio de Grabois en Córdoba, que, como decíamos, de alguna manera mantiene la mística. ¿Cómo está la situación en Villa Ciudad Parque, estimado Pablo? Sabemos que ahora, en diciembre, va a asumir un nuevo jefe comunal. directamente asume Diego, que es un compañero. Y bueno, estamos bien, estamos trabajando muchísimo, hay una continuidad de la gestión y del proyecto, así que eso es muy importante. Y bueno, la verdad que terminando algunas obras, continuando otras, iniciando otras, y tratando de consolidar un proyecto que tuvo prácticamente muy poco tiempo para realizar todo lo que hemos podido hacer, porque creo que debo haber sido, a partir de la impugnación que recibí de la jueza Marta Vidal, debo haber sido el jefe comunal con menos tiempo en gestión, porque asumí el 10 de diciembre del 2019 y a los 3 años y 2 meses ya se estaba evaluando mi proyecto, sin contar que estuvimos casi 2 años en pandemia, porque las elecciones fueron en mayo y yo asumí en diciembre, o sea, por lo tanto son 3 años y 3 meses aproximadamente. O sea que en 3 años y 3 meses, con 2 de pandemia, realmente transformamos la vida de nuestra comunidad y bueno, obtuvimos un resultado con el 72% de los votos que realmente nos dejó muy, muy contentos y con muchas ganas de consolidar este proyecto acá en Villa Ciudad Parque. La jueza Marta Vidal, que pudo proscribir tu candidatura, pero hoy es absolutamente cuestionada por el resultado electoral, por las demoras en el conteo de votos y hasta están pidiendo un jury de enjuiciamiento, ¿no? Son los jueces que tenemos en Córdoba y que innecesariamente proscribieron tu candidatura. Sí, la verdad que es una vergüenza el grado de inoperancia que tienen. Y bueno, y la verdad que en Villa Ciudad Parque intentaron hacer daño y terminaron, como dice el Fran, ¿no? El refrán. Pensaban que nos habían talado y éramos semilla, ¿no? Así que volvimos a brotar. Pablo, querido, te mando un abrazo grande, gracias como siempre. Un fuerte abrazo, gracias a ustedes. Hablamos con Pablo Riveros, jefe comunal de Villa Ciudad Parque.